Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A. Suelo, S.A. La radio online del rock se llama amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., episodio 296, y hoy acá compartiendo con la gente de Demencia. Buenas amigos, ¿cómo están? Eso, compas, pura vida. Aquí un saludo para todos los compadres. Jonathan, vocalista de Demencia. Por acá Esteban en el bajo, agradecidos ahí de tener la oportunidad de compartir un poco con toda la gente por acá. Bueno, ya saben, entonces vamos a estar acá escuchando un poco del material de Demencia, algo de las historietas y ¿sí? Y todo lo demás que pueda haber. Bueno, comenzamos un miércoles, horario completamente distante a lo que estamos acostumbrados, y arrancamos también con Poison, ¿sí? También música distante a lo que comúnmente programamos. Y de ahí comencemos, de ahí Demencia, Costa Rica Crossover, como dice el eslogan de la banda. ¿Quién es Demencia o qué es Demencia? O sea, ¿cómo lo definirían ustedes? Para mí, digamos, Demencia, básicamente, viene siendo como la máxima expresión de libertad que podemos tener. Creo que eso queríamos precisamente representar en la música, como, no sé, el simplemente ser libres en algún momento, esos, no sé, 20 minutos, 15 minutos, 25 minututos que estamos en la tarima, ahí mandando y compartiendo con la gente. Creo que todo ese complemento de elementos, la energía, el público, y nosotros haciendo lo que nos cuadra, creo que eso es la mejor definición de Demencia, el estar ahí compartiendo, el estar ahí en la fiesta, en el monche, el poder decir lo que nos gusta, y hacer lo que nos gusta con la gente, Sí, y Demencia nació como la idea, ¿verdad?, de un par de chamacos que éramos Jonathan y yo, cada uno con sus intenciones de hacer música estridente, veloz, ahí muy influenciados con esa escuela sucia de lo que escuchábamos, de verdad, del trash ochentero, del hardcore, del punk, de toda esa época. Y ahí conversando, pues tuvimos la idea de juntar como todas esas influencias y generar algo alternativo a lo que estábamos acostumbrados de repente como a ver, ¿verdad? Siempre respetando mucho lo que sucedía en la escena local, pero sentíamos que en lo personal había como un espacio que queríamos llenar de alguna forma, que era generar una propuesta diferente, empezar a integrar, digamos, ritmos de diferentes vertientes. Y al principio era más como un experimento, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Como ir viendo cómo iba evolucionando, cómo iba sonando. Y eso ha sido de alguna forma a lo largo de los años el espíritu de la banda, ¿verdad? Como tener la mente abierta siempre a integrar nuevas ideas, nuevos elementos de la música que cada uno de nosotros pues escucha, siempre con una convicción de generar una crítica consciente, que eso es importante. Tal vez al inicio usábamos mucho la sátira, ¿verdad?, para tratar los temas. Con los años hemos venido integrando un poco más de crítica, tal vez más directa. Por ahí igual no queremos perder parte de esa sátira que de alguna forma caracterizaba los primeros temas. Pero es un poco como el sentir, ¿verdad?, de la banda, el tener esta libertad creativa y también esta conciencia para ir generando contenido al final en el mensaje que nosotros damos como grupo. Bueno, y no descansamos y vamos a escuchar de una vez un par de temas del primer material, supongo, primeras composiciones. Bueno, escuchemos Comando de Sumisión y Exterminio. Ok, Comando de Sumisión y Alcohólica Demencia. Vamos a escuchar un par de temas de Demencia y regresamos para hablar un poco más sobre estos temas. Comando de Sumisión, bajo esta oportunidad. De sumisión y alcohólica demencia, los temas de, bueno, de la banda Demencia, y que estamos comentando acá fuera de micrófonos, que fueron temas de su primer material. ¿Hace cuánto fue y cómo fue la aventura esa, grabar estos? Bueno, esto fue un EP, ¿verdad? Fueron varios temas los que grabaron. Dey, más, si la memoria no me falla, Dey, nosotros empezamos en el 2007 y creo que la primera grabación, ¿de qué año es? Como el 2009, creo. Ese fue el 2009. Sí, exactamente, sí, mae, 2009. Y di, mae, definitivamente, di, una vara completamente empírica, mae, grabado en la choza de Daniel. Solo las baterías sí las grabamos en estudio, digamos que lo grabamos en el Instinto Estudio de las Hamacas, que tampoco era así como el super estudio, era lo que estaba como el presupuesto de nosotros. Todo lo demás, bajos, guitarras, voces, coros, todo lo demás es hecho en la choza de Daniel. Que de hecho aquí estábamos hablando, curioso, digamos, es gracioso, pero fue a unas cuantas calles de acá, fue que lo grabamos precisamente. Y sí. En Atillo Town. Exactamente, grabado también en Atillo. Y sí, fue una experiencia muy graciosa porque claramente nosotros no teníamos la más mínima idea de lo que estábamos haciendo. Totalmente empírico. Y salió lo que quedó. Y ahí está, digamos, ahí está el registro, por lo menos de la vara. Y la idea es algún día volver a traer eso en otra versión. Sí, digamos, de un poco como la historia de esa primera grabación. Por allá del 2009, sí, no teníamos mayor experiencia, ¿verdad? Digamos, en temas de estudio ni nada, ¿verdad? Por el estilo. Pero queríamos empezar a plasmar lo que estábamos componiendo. Ahí surgió la oportunidad, ahí Daniel, que era el guitarrista nuestro ese entonces, que, estaba ahí como entrando un poco en conocer algunos programas de edición y así, Entonces lo que hicimos fue ir a grabar en las hamacas, en una sesión récord como de una hora y media, yo creo, se grabaron todas las baterías. No se pudo pulir mucho, en realidad, como mucho trabajo de edición, ¿no? Y es parte de lo que se nota también en la producción. Pero independientemente de eso, lo que tal vez nos gusta mucho de esa grabación es como que plasma mucho como de las tripas de la banda en esa época, ¿verdad? Las ganas que teníamos de decir lo que estábamos diciendo, de escupir la música que estábamos creando y empezar a compartirla, ¿verdad? Porque yo recuerdo que después de eso empezamos a tocar para arriba y para abajo y era mucho esta fiebre adolescente, ¿verdad? De participar en cuanto evento pudiéramos y compartir la música que estábamos haciendo y esparcir de alguna forma parte del mensaje, ¿verdad? También que estaba impregnado allí. Y así fue un poco como empezó la aventura. Ya luego sí tuvimos oportunidad de grabar un EP, ya entramos a estudio ahí y fuimos a lo que fue Caban, y fue el otro tema que sonamos, ¿verdad? El de Comando de Sumisión. ¿Esto fue en qué año fue esto? Y bueno, este primer material, según recuerdo, lo sacaron en un CDR en Digipack, me parece que lo fue con Nightfall o con Visceral Vomit, me parece. No, esa es buena. No, el, digamos, la primera tirada la hicimos nosotros, ¿verdad? O sea, grabamos, quemamos los discos, la portada de hecho es un dibujo de Jonathan que se hizo en esos años. Literalmente es una foto que después se imprimió. Yo ahí le puse el logo encima, las letras, y vámonos, y empieza a repartir esto, ¿verdad? Y es el que usted tiene ahorita en la mano, exacto. Eso lo produjimos nosotros, digamos, y sí salió en CR. Ya después, en el 2010, a través del sello de Visceral Vomit, se editó lo que fue el Demente Alcohólico. Que el Demente Alcohólico es el Vendedor Papero como tal, ¿verdad? Con los temas que trae, más una serie de material inédito extra que habíamos grabado en esa época, algunos conciertos, algunos ensayos que teníamos, y ya así ese ya salió con todo el trabajo profesional del sello para distribución. Bueno, vamos con algo de música mientras acomodamos acá un poco los temas, y mientras a ver si se anima nuestro amigo Jonathan a ir a comprar unas cervezas. Mientras tanto, vamos a escuchar a Tow Tag, de una banda de lo que fuera lo que llaman el Splatter Rock, o ellos mismos dijeron Splatter Rock, una de las voces ahí más interesantes de Lord Cipblaine. Bueno, se me fue el nombre, ahorita cuando regrese les cuento. Y bueno, escuchamos Tow Tag y después Potbelly, que viene un acoplado ahí de varias bandas. Esto es Tow Tag. Yeah. Thank you, we're Potbelly. Feel free to buy us alcohol, heroin, cocaine. Wolf 256. Lone Wolf. Aquí Wolf Den. ¿Cuál es su localización? Cambio. ¿Qué sucede? Es Rambo. ¿Me escucha? Cambio. Escuchamos, Lone Wolf. ¿Cuál es su posición? Cambio. Vas a pagar muy caro. Volvemos acá, bueno, Jonathan, el toca Esteban, acá de la banda Demencia, y acabamos de escuchar la romántica historia de Rambo. ¿Qué nos dicen de ese tema? Es gracioso, mae, porque por lo menos, mae, nosotros por la edad que tenemos y fuimos muy influenciados como por esas pelis de acción de los 80s, mae. A mí siempre se me había ocurrido la idea como hacer un tema de Rambo, pero así como más de Rambo, pero a Esteban se le ocurrió una idea mejor todavía, mae. Quisimos, mae, como tratar de transmitir el como lo irónico, ¿verdad?, que es el tema este, ¿verdad?, de tal vez sucesos y demás, donde la gente tal vez le da mucha importancia al suceso, pero no le da tanta importancia como al trasfondo de la persona, qué fue lo que hizo esa persona o qué situación lo llevó a cometer esos actos. De hecho, hace poco estábamos viendo, precisamente para el aniversario de Rambo, la letra de nosotros, para el aniversario de la peli, hago la declaración, la letra de nosotros, mae, fue basada, de hecho, en una situación, mae, que en el momento cuando Esteban la escribe, mae, fue bastante gracioso, porque es precisamente un mae que sale de su realidad, ¿verdad?, como el Quijote, por decirlo de alguna forma. El mae se cree Rambo, mae, termina matando un poco gente, tirándose a la suegra y la vara, el mae saliendo la peli de Rambo, mae. Al final el mae termina, mae, matándose. Mae, irónicamente, nosotros, Esteban se le ocurre esa vara, hace poco precisamente cuando salió un reportaje sobre el aniversario de Rambo, la peli propiamente, 30 años, no me acuerdo cuánto estaba cumpliendo. Man, nos damos cuenta que esa vara precisamente sí ha pasado ya en varios países, más ya ha pasado en varios países, que llega un ma ahí muy, muy rayado, más se cree Rambo, termina siendo una masacre y el bicho del Chile termina matándose, ma. Entonces, de ahí fue bastante, bastante gracioso esa anécdota. No sé qué quiere agregar Esteban. Sí, sí, tal vez un poco este tema que decía al inicio de cómo nosotros queríamos utilizar la sátira como una vía también de generar crítica y conciencia sobre algunos temas, ¿verdad? Al principio sí recuerdo que muchas veces como que algunas personas no entendían de qué estábamos hablando en algunos temas, ¿verdad? Es como, vaya, espérense un toque, o sea, la romántica historia de Rambo, ¿usted qué me va a venir a decir? O sea, me hábleme del diablo, ¿verdad? Que es lo que yo quiero. pero en el fondo más, usted analiza la letra, digamos, la historia es tal cual la que cuenta Jonathan. Cuando llega el coro lo que dice es, nadie sabe por qué es que mató a todos, ¿verdad? Y al final dice, solo quieren saber cuántos años tendrá. Y es un reflejo de lo que nosotros como sociedad nos pasa. O sea, muchas veces estamos simplemente viendo detrás de la pantalla lo que dice Jonathan, los sucesos, y que mataron a tantas personas en tal lugar, y que tales, y se cometieron tales crímenes, pero no estamos deteniéndonos también a pensar cómo nosotros también como sociedad estamos creando condiciones que hacen que la gente salga de sus propios límites. Y qué es lo que está llevando a muchas personas también a tener esos actos de criminalidad. Entonces, como tener un poco como ese parón y pensar, bueno, ¿qué está sucediendo que nos estamos convirtiendo en esto, ¿verdad? Cada día más. Y de alguna forma hacerlo como en esta sátira, ¿verdad? Este compa que está, dice la letra, tirado en su cama viendo el televisor, comiendo, ¿qué era? Litro de birra, aparte, par de pachas, pero... gallos, salchichón, no era la vara. O sea, es como un Quijote, porque el mae está viendo la jugada, se vuelve loco, se cree Rambo, pero es que el mae lo que le está pasando es que está viviendo un entorno sumamente pesado, ¿verdad? Entonces al mirar, el mae pierde la cabeza, se desquita en la calle con la gente, lo agarra la ley, se lo llevan al tabo, y en el tabo el mae recupera la lucidez y dice, puta weón, ¿qué fue lo que hice? ¿Verdad? ¿En qué momento me convertí en esto? Y eso es un poco el tema, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede convertirse en Rambo. Entonces es como pensar un poco en eso, cómo cuidar también la salud mental, ¿verdad? Es un tema ahí. Bueno, por acá nos dicen también que va a haber una rifa de uno de sus discos. Bueno, más adelante estaremos diciendo ahí cómo participar. Y por ahí, saludos ahí a Jonathan, David, de a Litos, a La Chancha, a Leo Vícera, a Esteban Corrales, a Colacho, a Fabián de Sanatorio, a Israel, ahí a varios que han estado ahí escribiendo. Saludos por acá y nos vamos con otro tema. Ahora vámonos con un cover de RI. Tal vez para contar un poquito de estos dos piezas, ¿verdad? Que van a sonar ahorita. Y ahora que mencionaste a Fabián, un gran saludo ahí a Fabián que nos ha estado apoyando bastante. Recientemente la banda logró junto con el sello Sanatorio Records editar un recopilatorio de todo lo que es el material producido en los primeros años, ¿verdad? De hecho se llama Callejero Sucio Demente, los primeros años de demencia, 2007 al 2013, que fue cuando hicimos un parón. Y en este material recopilatorio estamos incluyendo tanto los materiales que estamos sonando ahorita, los de estudio, ¿verdad? Bueno, y el demo este, el papero que hicimos ahí nosotros a nuestro estilo, como algún material extra, y es el que va a sonar ahorita, ¿verdad? Que este fue un concierto que vimos en la ciudad de Chiriquí, de David, en Chiriquí, y fue una completa demencia, diría yo, ¿verdad? Y quisimos dejarlo acá como registro por lo mismo. Porque la entrega de la gente, la energía fue tal, y se va a sentir ahora que tal vez lo perciban en algunos de los temas que podamos poner por acá. Y era eso, como la oportunidad de poderlo compartir ahí. Hay un saludo para Ever Canales, que tiene una anécdota vacilona en ese chivo. Es vacilón porque nosotros esa vez que fuimos a Panamá la primera vez vivíamos con Ever, ma. De hecho Ever Canales nos estaba ayudando con la mercadería que estamos vendiendo y la vara. En algún momento del concierto nada más vimos a Canales metido en los pichazos, ma, y nosotros así como, ma, son toque, ¿y quién está cuidando la mercadería Canales y la mercadería de nosotros? Porque de hecho Ever andaba así buena merca, ma. Todo el mundo andaba una camisa de Mensa y nadie había comprado ninguna, ma, sí, en algún momento, y Ever llevaba su mercadería para vender allá, ma, y fue súper gracioso porque Ever tenía ahí su stand, su espacio, ma, con la merca del ma, con la merca de nosotros. Y un pronto otro vimos a Ever metido en el medio del chivo, ma, pero el hombre volando pichazos, ma, como cuando tenía 20 años, mae, y fue gracioso porque nos quedamos así como, ¿y la marca nosotros qué? Y la E, ¿verdad? Obvio. Entonces sí, vamos a sonar ahorita Couch Slush, un cover de una banda de mucha influencia en los primeros años de Demencia, R.I., y lo que es Proceso de Extinción, que es un tema que no grabamos en los primeros materiales, de hecho está en la nueva producción que ahora más adelante vamos a sonar, pero aquí la vamos a sonar de cómo sonaba en aquella época, ¿verdad? En vivo. Subsuelo S.A. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Subsuelo S.A. Música subterránea. Música con conciencia. Beneficio interno. www.blogspot.com. Bueno, ya escucharon una cuña de Asalto Mata Radio Rock, emisora en línea desde España, que nos retransmiten los lunes a partir de las 2 de la tarde hora Costa Rica, 10 pm hora Madrid. Y bueno, esta emisora que tiene diferentes programas en cuanto a rock se refiere, diferentes géneros, de diferentes latitudes también, Asalto Mata Radio Rock. .com. Entonces ya saben, escucharlos por ahí. Y bueno, escuchamos unos temitas en vivo de Demencia, del concierto en Panamá que nos están hablando aquí, y vamos a escuchar algo de material de lo que ellos traen. No sé qué vamos a poner. Sí, yo creo que vamos a sonar algo del tema, no me acuerdo muy bien si era el primero o el segundo de Uncle Slam. ¿Usted no se acuerda? Es el segundo. Creo que es el segundo, porque también teníamos como Anillas de Tres Varas, y como parte de la influencia de nosotros. Y definitivamente esa vara, es así como super representante, de esa escuela de Venice, California, y podemos incluir obviamente Suicidal, Excel, Uncle Slam, B-Wall, que son varas que cuando las escuchamos, nos volaron la cabeza, nos dejaron como locos, Entonces vamos a sonar Executioner de Uncle Slam. Feel the dead. Bueno, ahí sigue sonando un Club Slam desde de fondo. Y seguimos acá con la gente de Demencia. Bueno, ¿cómo está el asunto con el con los integrantes? O sea, desde un inicio, o sea, ustedes dos son los que se mantienen hasta ahora. Digamos, Esteban antes tocaba la batería, ahora está tocando el bajo. ¿Cómo va el asunto de la de las nuevas alineaciones o la nueva alineación? ¿Cómo están ordenándose con lo que son composiciones y musical y letras y demás? Sí, bueno, sí, es muy cierto eso que acabas de decir. En los primeros años yo era el baterista de la banda, así fue como iniciamos. Justamente en el 2013, cuando hacemos este parón, nos separamos ahí, cada quien agarró su camino, empezó a hacer sus cosas. Eso nos tomó que como unos 3 años, creo, más o menos 3-4 años, hasta que decidimos reintegrar la banda. Y yo me puse a hacer otras cosas. Realmente yo me alejé de la música, digamos, como de tocar en sí. Entonces, cuando tratamos de recuperar la banda, bueno, nos pusimos en contacto con un par de colegas. Jonathan habló con Marcelo Ruiz, Chelo. Un saludazo a Chelo si está escuchando. Que fue como el que le dio, creo yo, la energía para reactivarlo, porque Jonathan me buscó después y me dijo: "Mae, hay chance de volver a montar la banda, es mae que está con ganas de darle, no sé qué". Y yo le decía: "Mae, en serio, mae, si ya quedó". pero bueno, y al final me convencieron, mae, y le dimos, y estuvimos ensayando un toque, pero mae, yo estaba hecho una rastuerca, la verdad. Y yo les decía a estos maes en los primeros ensayos: "No, hombre, mae, o sea, aquí ya que podamos volver a montar esta vara como lo hacíamos antes, va a tomar un rato". En eso se acercó Oscar Rata, saludazo a Rata si está conectado también. Y Rata entró con la intención de tocar el bajo, ¿verdad? El más baterista, viejo amigo de la banda, tenía su experiencia con otras bandas locales en esa época. Y el mae entró al bajo, pero el mae era una tuerca también. Entonces el mae estaba hecho una tuerca y yo estaba hecho una tuerca. Y yo venía, yo desde siempre pues he tenido mucho la cuestión del bajo como instrumento principal. Lo de la batería en Demencia en realidad fue una cuestión más circunstancial, diría yo, ¿verdad? Y entonces yo aproveché el tiempo, eso sí, que nos separamos para retomar eso. Entonces cuando nosotros volvimos a armar la banda, era como que yo podía tocar el bajo, pero tocaba la batería y no la tocaba mal. Y Oscar tocaba el bajo, lo tocaba mal, pero podía tocar la batería y la tocaba bien. Entonces dijimos: "Más, si queremos seguir aquí, lo más lógico es hacer una vuelta tuerca, ¿no?". Más, la hicimos y fue otra cosa, ¿verdad? Y ahí para acá empezamos a trabajar con esa alineación, hasta que recientemente tuvimos la salida de Chelo este año, ¿verdad? Ya Chelo tenía nuevos aires, nuevos proyectos que seguir. Entonces ahora estamos trabajando los tres, Oscar, Lenteja y yo. Estamos trabajando un nuevo material, ¿verdad? Que va a venir en una nueva producción que vamos a sacar. Y ahí compartiendo ideas, componiendo, poniéndole fuerte. Queremos cerrar algunos proyectos, como lo de la recopilación que salió con el Sanatorio. Pronto va a estar lo que va a ser la edición física del Ni Un Paso Atrás, que es el disco nuevo que sacamos, ¿verdad? Que publicamos a finales del año anterior. Y ya con eso un poquito más en la calle, cocinado, planeamos ya la búsqueda del que sería el próximo Demente, ¿verdad? No sé si quiere agregar. Mae, sí, de hecho, creo que, mae, que por lo menos en los primeros años, creo que mucha química en la banda, mae, fue precisamente eso, que de que todos éramos carajillos y, mae, todos nos conocíamos, mae. Por ejemplo, el primer bajista, mae, Pincho, compita toda la vida, mae. El segundo bajista, Jorge, compa amigo del cole. Esteban, digamos, a pesar de que no estábamos en el mismo cole, nos conocemos desde el cole, mae. Entonces creo que esa vara llevó mucho, más siempre ha sido, mae, muy compa, digamos, los más que han estado. Un saludo para Diego, mae, Diego Chacón, el Pálido, que fue como el primer guitarrista oficial de la banda, porque el primer guitarro, digamos, el mae que nos ayudó en los primeros 2 o 3 ensayos fue este mae, Andrés Uriat, que es así como mae bastante conocidillo, mae. De hecho es gracioso porque el mae fue el que me estaba enseñando a mí tocar guitarra. En algún momento el mae se ostina de mi falta de disciplina y el mae me dice: "Mae, ¿por qué no intenta cantar?". Y yo: "¿Será?". Y hace: "Mae, no sé, mae, o sea, Y mi mamá me dijo así, ajá, chama, como guitarrista no le veo futuro, ma, intente cantar. Y yo, madre, intentémoslo. Y hicimos la prueba exactamente. Mi mamá me dijo, como vocalista tampoco tiene futuro, pero tiene un poquillo más de futuro. Y es gracioso, ma. Luego, para ver quién nosotros, ma, Daniel, digamos, Daniel, que fue como el segundo guitarro, igual, este compa de toda la vida, ma, ese más, sí es, bueno, conocido Esteban de toda la vida también. Y, ma, y sí, de un saludo ahí para todos los dementes que han estado en algún momento, ma, para Mechas, para Christopher Anticristopher, para Christopher Robin también, que es otro compa que ha estado, compa toda la vida. Ma, no sé si más alguno, ma, para Conejo, ma, Conejo que fue compa mío del cole también. Entonces, casi todos los más fueron como compas de muchos, muchos años, ma, como de, miembros de la banda, había como tres más que eran compas del cole y todo, ma. Entonces, muy vacilón esa vara. Hasta ti que anduvo por ahí. Vamos a sonar entonces ahora algo del segundo material del Comando de Sumisión, que está dentro de este recopilatorio que está ya en la calle. Vamos a escuchar Nadie Va a Extrañarte. Es episodio 296, Subsuelo S.A. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vamos con más música, vamos con algo de lo de bandas influencias, podría decir, de igual de lo que nos traen por acá. Sí, ahí nosotros hicimos ahí como una revisión ahí como de un popurrí, ¿verdad? Que podíamos traer de cosas, también cosas ahí en formato físico que tuviéramos a la mano, ¿verdad? Entonces la otra banda que queríamos sonar es Cryptic Slaughter, ¿verdad? Que es una de esas bandas que tal vez cuando escuchamos ya bien carajillos nos rompieron la cabeza a nosotros y a más de uno seguramente. Y bueno, la que vamos a sonar para irnos directamente es Freedom of Expression. We'll be right back. Bueno, nada más y nada menos que Cryptic Slaughter. Y bueno, saludos también por ahí Oscar Ospino, que nos reporta sintonía, y también Palao, que hablando que no trajimos nada de, para poner de Trash Grinder, y precisamente ahí hablemos un poco de eso, tal vez un par de conciertos, no sé, grandes se podría decir, de haber tocado con Derey, o sea, qué más, ¿verdad? Influencia de ustedes y haber podido abrir esa, ese concierto a ellos, y después el de Trash Grinder, que bueno, precisamente Esteban ahí en algún momento ahí me contactó y me dijo que venían para acá, que si no nos apuntábamos a organizar, y sí, se organizó, salió, fue bastante loco ese concierto. Y de, no sé, ¿qué nos pueden decir de esos conciertos? Eso, oye, eso es bueno, eso es que yo no me acordaba, hasta ahorita que lo está mencionando, justamente eso, ¿verdad? Que así fue como salió, o sea, como quien dice, ma, tiré la piedra, me fui por allá, y después cuando... y después fue como, mae, por cierto, metí la banda. Pero bueno, salió bueno, por dicha, eso estuvo bien. Sí, usted me mandó ahí un correo, no me acuerdo, algo, y después ya estuve en comunicación ahí con Rodrigo, ahí con Fatality, y estuvimos ahí y saliendo, tratando de organizar, y hasta que se dio, y estuvo interesante, estuvo Demencia, Tatramocracia, Neuma y Inferno, exactamente, fueron 4 bandas locales, y Trash Grinder, que también ese concierto está por ahí en video, y donde se ve claro del uno de los chicos estos que venían acompañando a la gente de Trash Grinder, que se tiró desde tarima y le dio con la rodilla a uno que está abajo, que terminó en el hospital ahí con la ceja rota y todo, o sea, ese fue parte también de ese concierto. Dima, así como para hablar de chivos, sí, yo creo que debería que sacar como 3 programas más, ¿verdad? Como de varas que chingues que nos han pasado, ma, pero yo creo que desde el primer chivo de nosotros en el bar Costa Rica, ma, el debut de nosotros, ya en ese, ma, por dicha la gente estaba, yo creo que tan borracha, ma, que les gustó, ma, porque nosotros estábamos haciendo un escándalo tan increíble, no sabíamos ni qué estábamos haciendo, ma, en ese tiempo, ma, estábamos, bueno, es gracioso porque sí, en los primeros chivos, ma, a mí me daban tanta, pero tanta nervia, ma, que tenía que subirme, ma, de borracho, ma, mejor dicho. Ma, de hecho, de eso que está contando, ma, pero en realidad era sobre conciertos grandes, digamos, como dice Esteban, sí, que ya quería que habláramos, no ese. Pero está buena, ahora que menciona eso, ma, porque de hecho, ma, para ese primer chivo que hicimos en el bar Costa Rica, en De Zampa, este hijo de puta no quería salir, ma, estábamos de hecho organizándolo nosotros, ahora que me acuerdo, Jorge y señora Fichi y todo. Mae, como una semana antes o 2 semanas antes, yo no me voy a mandar, carepecha, mae, hicimos el alboroto, la gente va a ir, las bandas, mae, aquí, lo otro, como que no, mae, es que yo no me manda, mae, entonces organizamos en el patio de la choza un compa de Bernie, por cierto, allá en Barruichepe, si está conectado a los compas del barrio, ahí un saludazo, mae. Hicimos ahí un rejuntado con unos compas, montamos con una batería que tenía ese de mae, y al final este hijo puta se mandó, se emocionó todo, dijo, mae, ¿sabe qué? Ni picha, mae, sí, yo voy a mandar, mae. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha le pasa lo mismo, weón. Mae, sí, pero digamos, digo, obviamente todos los chivos, mae, son pichuísimos, mae, sí. Pero vamos como para recordar así, chivos que nosotros, mae, no nos cambiamos por nadie, mae. El primero. Fue como por ahí del 2011, ma. Estábamos recién sacando el comando de sumisión, ma, que es un material que grabamos en Caban, pero nunca había salido un formato físico hasta ahorita, digamos, que Fabián lo haga con Sanatorio, ma. Fue gracioso porque fue así, digamos, igual, fuimos como a un programilla que nos invitó Sata, ma. El ma puso la musiquilla a nosotros ahí en el mismo programa. Yo empecé a tirársela, yo, ma, ¿qué? ¿Y son? ¿Qué, ma? ¿Cómo está la vara? ¿Qué? ¿Cómo hacemos para tocar en son? ¿Cómo es? Y el mismo ma, nos dice, y ma, no sé qué. Y ma nos dice, Sata, ma, yo nunca los he visto en vivo, ma. Digo, va a llegar. Exactamente, ma. El ma dice, uy, va a llegar un chivo ustedes. Y si la vara ahí se ve que, ma, que están para son, le damos chance que abran son. Y efectivamente, ma, el ma llegó un chivillo nosotros ahí en Heredia. Exacto, el mae dio la vara, le cuadró por dicha, el mae nos dio la oportunidad. Entonces en ese chivo, eso mae, definitivamente nosotros éramos la cenicienta, mae, no nos cambiamos por nadie, nadie nos conocía, mae, de todo nos pasó, mae, a Esteban le gritaban chata, le tiraban monedas, mae, de todo nos pasó en ese chivo, mae. Luego, mae, creo que así como segundo chivo así como increíble, mae, así que al chile no nos cambiamos por nadie, fue precisamente, mae, el de Trash Grinder, mae, que de hecho sí, de compartir, digamos, ahí con bandas ya de digamos de peso, ¿verdad? En la escena nacional, digamos, que y uno las vio carajillo y quería compartir con ellos en algún momento, y como los más de Teatromocracia, mae, luego compartir con de Trash Grinder, mae, que fue puta banda, mae, ese mae Fatality, todo lo que hace es brutalísimo, definitivamente, mae, fue muy ameno, demasiado, mae. Luego obviamente 2013, mae, el sueño se nos abre, mae, o mejor dicho, se nos hace el sueño de abrir el ERI, mae. antes nos había pasado, mae, que mae, sí, yo creo que sí, ya hoy es miércoles, hoy es viernes, mae, antes nos había pasado que de que se nos está dando la oportunidad también de tocar con DRI, mae, un chivo que desgraciadamente no se hizo, que era con Rencilla de Panamá, los mismos teatro, mae, y nosotros, desgraciadamente el chivo no se hace. Como par de años después ya se logra concretar la vara de RI, mae. Curiosamente no aparecíamos en el afiche de RI, mae. La productora no nos estaba tomando en cuenta, pusieron ahí las bandas que les tocaba televisar a la vara, mae. Mae, fue una experiencia muy tuanis, mae, porque la gente comenzó a manifestarse, mae. Yo me acuerdo en redes y en la vara la gente decía, mae, ¿cómo la vara? Ahí viene RI, estos más no van a tocar, o sea, esa vara no se vale. Mae, y sí, fue al chile, fue tanta la presión de la gente, mae, que al chile en algún momento la productora ya nos contacta y dice, mae, di al pueblo lo que el pueblo pide, mae, di tenemos que ponerlos. Y mae, sí, efectivamente nos pusieron a abrirle a RI, mae, y más recientemente los compas de estos maes, LPG, mae, que nos invitaron para la vara de Exhumer, mae. Entonces, di también, mae, o sea, di. Mae, son experiencias muy pichudas, pero y solamente el hecho de haberle teloneado, mae, quizás a la influencia más grande de nosotros, mae, era ahí, bueno, fue increíble. Y yo creo que todos los chivos, mae, y más recientemente, un chivo, mae, que fue muy, muy bueno, fue el único que hemos tenido este año, que fue en el bar El Chivo, mae, que a pesar de que era época de pandemia, la vara, mae, ese día todo el mundo se le olvidó que había pandemia, mae, todo el mundo se metió las patadas, fue un desorden, mae. Entonces, un saludo ahí para Mauricio Bravo, ma, que nos dio también ahí, nos dieron la oportunidad de mandar ahí, para los compas que nos invitaron, ¿verdad? También a los compas de Adulterate, ma, que fueron con los que estaban organizando la vara, con, me parece que con los más, ¿quiénes eran nosotros más? ¿No se acuerda? Y con los más de Phantom, creo que me parece, ma. Entonces, un saludo para sus compas también. Y creo que vamos de una vez, ¿verdad? A la bulla. Ahora sí. Vamos con Self-Respected de Trash Grinder para complacer ahí al palado, que no se nos queje. How many times you been denied? Continuously tried, but to be upset, jumping place to place and be a refuse. There is no more vanity than being abused. Seriously cheating your rights, taking advantage from everyone. You are back in the line, you are not in my life. No matter which is your politics side. Bueno, un clásico de ustedes, el vendedor papero, de que el papero es de todo un personaje, ¿verdad? Para ustedes, y bueno, para ustedes, ¿no? Para todos los seguidores y todos los dementes ahí, o sea, un personaje en los conciertos y bueno, algo aquí en la letra. Entonces, ¿qué nos pueden decir del vendedor papero? Madre, de hecho es vacilosísimo porque, igual cuando uno estaba carajillo, madre, yo me acuerdo ahí con los compas, con los que yo viajaba en ese tiempo, madre, no sé, Tiki, madre, Orlandito, madre, Mora, todos esos madres, Zorro, todos esos madres, siempre hablábamos de esa vara, madre, que el trash tenía que ser bien papero, madre, con voz papera. O sea, ¿a qué nos referíamos con voz papera? También Dago conoce mucho ese término, porque Dago también lo usa, madre. Un saludo ahí para Dago. Madre, como la típica voz así a lo togaraya, digamos, es lo que nosotros llamamos voz papera. Exactamente, madre. Y siempre se me quedó esa vara, así como, madre, sí, el trash tiene que ser papero y hay que hacer una pieza algún día que hable sobre esa vara, madre. Mae, y lo comparábamos precisamente con eso. Usted decía, mae, es que usted pone, por ejemplo, a Tom Slayer, a Tom Araya a cantar. Usted pone a Tom Araya a cantar y así usted le hace un micrófono a un mae que está ahí en el mercado Hormón, en el central, vendiendo papas, chayotes o platanitos o lo que sea, y el mae va a sacar esa voz para cantar igual. Y siempre quedó esa vara, era un chiste que hacíamos, mae. Y me quedó siempre la idea como escribir una letra sobre esa vara, mae, pero traerlo, digamos, también con un trasfondo más social, ¿verdad? Por supuesto. Mae, y el coro, digamos, de la pieza, esto, lleve la papa, lleve la yuca, lleve el charrón, platanitos con chile y limón, literalmente, mae, es agarrado de un compa ahí que estaba y pulseándola, mae, literalmente así la mandaba el mae, y así literalmente yo lo transcribí, mae. Y la pieza en sí lo que habla más, eso, mae, digamos, precisamente como de la gente humilde, mae, que la pellejea día a día, mae. O sea, la misma pieza lo dice, que la universidad, ¿verdad?, de este personaje, el vendedor papero, es de la calle, mae. Más tiene que salir a pellejearla todos los días, inclusive está luchando, digamos, contra todas las calamidades e inclemencias del clima, y también inclusive hasta la persecución, mae, social, y hasta la persecución de la misma policía, mae. Y el hombre simplemente quiere ganarse el sustento diario, mae. Más así como dato curioso, tanto el papero, mae, como el papero yo lo dibujé, mae, yo lo creé, digamos, el mae es invención mía, y el logo de Mencia también, mae, y es vacilón que por dicha a la gente como que sí le cuadró el concepto, como la pinta al mae, la vara, y definitivamente es como el emblema, símbolo, mascota, no sé, como queramos ver de la banda, mae. Che, así, con gorra para atrás y che, mala cele, hazte mae, nada lo detiene. Mae, es un poco también lo que decía al principio, ¿verdad? La intención nuestra era como mezclar muchas cosas, no solo en lo musical, sino también la forma en que decíamos lo que queríamos decir. No escribir la típica letra de me cago en Clinton y me cago en la ley, o sea, sino empezar a crear historias que atraparan a la gente y generar un poco de conciencia a partir de esas historias, ¿verdad? Entonces la historia del papero es la historia de muchos de nosotros, al final de cuentas es la historia de la gente que se levanta todos los días y que intenta ser mejor cada día a pesar de todo lo que nos pasa y a todo lo que nos tenemos que enfrentar, pero que al final de cuentas lo que queremos es eso, es tratar de superarnos, de seguir adelante, independientemente de cuál sería, pues, nuestro trasfondo, nuestra historia, si somos lo que llaman educados o no, ¿verdad? Si tenemos un gran puesto o no lo tenemos, si tenemos el mejor o no trabajo o no lo tenemos, lo que importa es que cada persona en la calle está tratando de ser una mejor versión de sí misma, y creo que es algo que de alguna forma con este tema buscamos reivindicar y respetar, ¿verdad? Como eso que sucede con cada ser humano. Y bueno, el papero es un locazo, ¿verdad? El papero es un demente, el papero le encanta ir a ver a Demencia en vivo, el papero es un tapiz también, de ahí, pero no está mal, tampoco es un irresponsable, el papero tiene su familia, el papero vuelve todos los días, el papero sabe lo que tiene que hacer, el papero es un carajo centrado. Se pone la 10 el hombre en todo. Se pone la chema, la cel en todo, exacto. entonces son esos pequeños elementos que quisimos ir agregando para hacer un personaje más jocoso, pero que en el fondo es un personaje que resiste, ese es el tema, y por eso se mantiene, digamos, hoy día como parte de la iconografía de la banda también. Bueno, entonces si se topan al papero ahí, ya saben, no sé, vamos ahora con más temas de Demencia, y no sé, pueden ser ya un material reciente, ¿verdad? Es el último, este no ha salido, ¿verdad? No lo han sacado. Sí, bueno, ya está. Si quieres, hablamos un poquito de. Ahora vamos a empezar a escuchar un poco lo que es Demencia en estos años, ¿verdad? Nuevamente, muy agradecido nosotros con el trabajo sanatorio por habernos permitido como cerrar ese ciclo de lo que fue esa primera etapa. Y también, Esteban, decirlo acá públicamente, muy agradecidos con vos por abrirnos este espacio para hablar de esto también, porque es algo importante para la banda en sí, ¿verdad? Vemos hacia atrás, vemos como esa historia, vemos todas esas anécdotas, esas experiencias que nos han definido, a Lenteja, a mí, a todos los colegas que nos han acompañado. Pero queríamos como ir cerrando un poco algunos temas, ¿no? Algunos hitos, y era importante como que todo ese material quedara recopilado de alguna forma en algo que pudiésemos compartir, más allá de lo que hemos colgado y lo que está en una u otra plataforma, sino que también se lo pudiéramos dar a los compas que nos acompañaron de todo ese tiempo. Y ahora viene Demencia con una propuesta más directa, ¿verdad? Ahora Demencia viene con una idea también de repente capturar algo de la sátira, tal vez en algunos de los temas que vamos a seguir trabajando, pero sí estamos muy enfocados a empezar a poner, como quien dice, algunos puntos en algunas sillas, ¿verdad? Y este primer material, el Ni Un Paso Atrás, que vamos a empezar a sonar ahorita, es una muestra de eso, es una muestra de lo que se viene para la banda. Inicia con un tema que le pusimos Resistir No Es Delito, que es un tema, digamos, instrumental. Precisamente por eso, porque ese es el principal mensaje que como banda queremos seguir transmitiendo, y es la resistencia, ¿verdad? Vamos a acompañarlo ahorita tal vez del primer sencillo que sacamos, que es Muchas Preguntas, Pocas Respuestas, ahorita para sonarlas juntos. Algo tal vez a mencionar de esto es que con Resistir van a escuchar algunos audios de algunos enfrentamientos, son enfrentamientos reales que se dieron el año anterior, en el contexto de todo lo que fueron las manifestaciones en parte por lo que fue todo el tema del Fondo Monetario Internacional y el préstamo que quería pasar, pero más que eso fue también la efervescencia que se empezó a generar por la represión que se empezó a construir para este movimiento. Entonces al final eso también era algo que nosotros queríamos plasmar acá como parte del mensaje, de que resistir no es un delito. Porque están tirando gases lacrimógenos a donde estamos nosotros incluso, y tenemos que salir corriendo aquí, ya esta zona sumamente peligroso ya. Lo que se está viviendo aquí en Zapote ya se sale control, porque ya la fuerza pública incluso ha salido del perímetro y están persiguiendo a los manifestantes. Incluso vienen lanzando. continuamos. Nos vamos ahora de otros veteranos, Dirty Rotten, Imbéciles. No sé, ¿qué nos dicen? Dima, sí, yo creo que venir acá a hablar así como compartir también, digamos, como varas de influencias de nosotros y no poner estos más, no tendría perdón, ma, definitivamente, ma. Dey, ¿qué se puede decir de estos más? Dey, ma, ¿qué nos ha dicho estos más bien, ma? Dey, creo que, ma, fue una influencia, ma, en el momento cuando los más salieron, ma, fue una influencia para todo el mundo, ma. Inclusive uno ve en entrevistas, ma, jamás es como Lombardo, ma, diciendo que de que en los 80s, de Félix Griffin era el baterista más rápido que había, ma. El mismo Barney, ma, de Napalm Death también dice que estos más fueron influencia de ellos, ma. Y por supuesto iba a ser influencia de nosotros, ma, en la música. A mí personalmente, digamos, en la forma de vocalizar, ma, sí es una influencia muy grande, ma. Creo que, ma, las influencias mías más grandes podrían ser ma, Kurt Rush, ma, y tal vez Sean Killian de Violence. Creo que podrían ser como mis influencias más grandes, como la parte de los vocales. Y Daisy, ma, el haber estado ahí y haberle abierto estos más, güey, y una experiencia pichudísima, ma. Chele Miel, de una vez entonces, vamos a poner Sad to Be. Stop it. bueno, ahí de fondo DRA. Y continuamos con Demencia, de su más reciente material Ni Un Paso Atrás. Bueno, es un disco de 7 temas. Ya escuchamos de un parcito. Vamos a ver con otros 2 ahí que nos dicen de estos próximos. Madre, creo que la que sonaríamos primero es Fuera del Sistema, madre. Y definitivamente, madre, la pieza es así, un grito claro a resistir, madre, a no ser parte de, madre. El buscar la forma es como un llamado al actuar, madre, definitivamente. Denunciar lo que no está bien. Y es una invitación a no ser parte, definitivamente, ¿verdad? Buscar la forma que la persona no sea como un espectador, sino más bien un actor, digamos, un agente de causa en ese cambio, ma. Creo que eso es justo lo que queríamos decir con esa letra y con esa pieza. Muy directa, ma, muy rápida. Y eso, simplemente, ma, salir del sistema, ma. Después vamos con Proceso de Extinción, que ese es una baladita, ¿verdad? Esa es la baladita de Demencia. Proceso de Extinción es también un tema que habla del resultado de lo que ha sido esta sociedad en la que nos hemos convertido, ¿verdad? De explotación, de hipocresía, de egoísmo, y que, bueno, un poco como dice Jonathan, siempre hay una oportunidad de actuar y ofrecer una alternativa, y creo que es lo que también nos toca a cada uno de nosotros como individuos, buscar, ¿verdad?, qué podemos hacer en medio de todo este caos que a veces también estamos generando. Es un poco lo que hablan esos dos temas: Fuera del Sistema y Proceso de Extinción. Hoy es el día en que caminas hasta otra salida. Más de tu mente. tomar un par de temitas más de su último disco, Ni Un Paso Atrás. ¿Qué sigue ahora para Demencia? Bueno, está este disco que lo, no sé si ya lo comentamos, lo iban a sacar en físico o no lo hemos hablado. Más sí, digamos, ahorita lo que te comentábamos, este año estamos como cerrando algunos proyectos que teníamos abiertos. Lo del recopilatorio era importante, a través de Sanatorio, ¿verdad? Records, que logramos sacar ese recopilado de la primera etapa de la banda. Ya eso está en la calle, pueden contactar directamente a Fabián de Sanatorio o igual a nosotros si están interesados en obtener una copia ahí de este material. Sí, está en presentación de Digipack y en presentación de disco de Jewel Case, que llaman, ¿verdad? Es disco normal. Bueno, aparte de eso, viene lo que es el tiraje físico de este, del Ni Un Paso Atrás. Eso lo estamos trabajando con un sello que está basado en Estados Unidos, se llama Inframundo Records. Ya está bastante avanzado lo que es el trabajo de layout, de producción. Ya esperamos en los próximos meses estar teniendo ya las copias que vamos a tener para distribución acá. Eso ya lo estamos cerrando. Y ahorita estamos trabajando, es un poco sorpresa de repente todavía, ¿verdad? Pero estamos trabajando en una nueva producción, en algunas cosas nuevas y en algunas cosas que ya traíamos, ¿verdad? Como para cerrar también parte de esos ciclos. Pero bueno, eso viene bastante potente. Ya tenemos ya las conversaciones bastante avanzadas con el estudio. Ya tenemos todas las maquetas listas. Estamos trabajando algunos temas nuevos también que van a ingresar allí. Entonces, ese va a ser la próxima salida, la próxima producción que viene para el año que entra. Y seguido a eso ya va a venir lo que es ya un nuevo full de Demencia, con ya todo el material que hemos estado componiendo en la última etapa, ¿verdad? Esas son como las actividades prontas, por así decirlo. Eso es lo que nos ha tenido como concentrados. Este año, mencionaba Jonathan, hicimos un solo chivo. En realidad esa fue la decisión también, no meternos mucho como en ahora que han empezado como a abrirse, ¿verdad?, actividades, que nos parece genial que se dé la oportunidad, porque eso es lo que empieza a vitalizar el movimiento. Pero sí estamos como muy enfocados en esto. El otro año sí estamos ya planeando organizar un par de eventos ahí. Entonces lo que queremos son como pocas dosis, pero bien cargaditas de Demencia para compartir con la gente. Sí, eso sería, ma, básicamente. O sea, y ya estuvo. Y vamos con dos temitas más. ¿Cuál sigue? Ma, de hecho, Bienvenidos, ma, es una pieza. Diciendo yo, ma, que es como muy, muy, muy. Se siente mucho, tal vez como en la piecilla, qué sé yo, tal vez como obviamente es composición de todos, pero siento que de todo el disco es como la que lleva más, como tal vez como el legado de Chelo, ma. Creo que es como la piecilla, ma, de las varas que Chelo más lo caracterizaba, ma, que más movieron al ma, definitivamente, ma. Entonces es una pieza, ma, que en casi todas las piezas, digamos, llegábamos como ideas, hacíamos un pupurrí, las desarmábamos por aquí, las armábamos por allá. Pero creo, ma, que esta fue como la de Chelo, que se quedó tal cual venía, creo. Sí, como un poco más íntegra con la idea de lo que el ma quería. Entonces hay un... Si Chelo está viendo o escuchando más bien la vara, un saludito para Chelo. Y aquí está como el granito de arena de Chelo en la vara de nosotros. Y la otra es el llamado, que es todo lo contrario, ma. El llamado es la segunda pieza que hicimos. Pero hasta ahora fue que la logramos grabar, ma. Y de hecho fue... Y tiene mucho como esa esencia de las primeras producciones y las primeras composiciones de nosotros. Pero por allá en algún momento sí quisimos meterle elementos más propios, ma, que hemos ido adaptando con el tiempo. Más como más influencia del grindcore y la vara, ma. Entonces sí, son dos piecillas ahí un poco diferentes entre ellas, pero no dejan de ser muy dementes, ma. Instalación, ahí está el sistema. como la muerte. Bueno, amigos, estamos llegando al final de del episodio 296 de Subsuelo S.A. Hay 2 horas bastante entretenidas, al menos para mí, acá escuchando el material de Demencia, hablando acá con Jonathan y Esteban, y pues bueno, escuchando algo de musiquita ahí diferente. Bueno, amigos, muchas gracias por haber venido y compartido un poco. Bueno, ya saben, el material de ellos está ahí en distribución por Sanatorio Records. Creo que en tiendas también están, ¿verdad? En Nightfall y no sé en qué otras. En Subterranean, me parece que okay, en Subterranean, en Cartago, en Legacy podría ser también. Y también con los mismos integrantes de Demencia por ahí, el recopilatorio este que recoge la primera etapa, se podría decir, o una buena parte de lo que fue Demencia en sus inicios. Y entonces, de ahí hasta la próxima de mi parte, y acá de ahí el micrófono es de ustedes para que nos comenten algo. Muchas gracias, Esteban, y a todos los compas que estuvieron conectados ese rato compartiendo, ¿verdad? Conociendo un poquito más también de la banda, de nosotros, de lo que hemos venido haciendo y lo que buscamos seguir haciendo. Nada, solo agradecer, ¿verdad?, el espacio acá de Subsuelo. Ya son bastantes años, ¿verdad?, en la calle, ustedes haciendo todo este trabajo, generando este apoyo, y bueno, nosotros como compas ahí, ¿verdad?, interactuando. Entonces, para Demencia, pues es una gran oportunidad siempre tener el espacio de poder compartir acá con ustedes. Busquen el material ahí, a los que quieran tener este recuerdo de repente. Ya saben, varias de las tiendas, con Sanatorio, con nosotros, en redes vamos compartiendo también parte de lo que vamos trabajando. En Bandcamp está todo el material también para aquellos que tal vez quieran apoyar a través de esa plataforma, que no se lo reproduce. No vamos a contar eso para mantener el buen trato. Eso, qué sé yo, es que Facebook, Instagram, toda esa mierda, man, en todo eso hay que estar. Así que por ahí nos pueden encontrar también Demencias DR en cualquier plataforma. En YouTube también vamos compartiendo varios de los materiales. Y nada, agradecer ahí. Y lo más importante es que nos vemos en el Mosh en el próximo, ¿verdad? Ya estén atentos ahí los que quieran compartir un poco de esta descarga dentro de poco con nosotros. Y sí, eso sería. No, mentira, otra vez no. Más, no, de verdad, más, de verdad, muchísimas gracias, más, Esteban, por el espacio. Nuevamente, más, a Fabián, gracias también por ponerle ahí, más, por confiar en lo que es la producción de nosotros, y lo que hacemos. ¿Qué más? Más, definitivamente, Dima, gracias a todos los compas que una u otra forma, ma, han estado ahí, ma, los ex miembros de la banda, a los compas que se han llegado a un chivo, ma, se han tomado una birra, una pacha con nosotros, lo que sea. Los que nos han invitado también, ma, a Florinda, ma, la vez que fuimos a la choza, Florinda nos invitó a Picayos de Aracachi, creo que fue, ma, en el Guarichaguer del hombre. Bueno, del hombre no, del que iba a ser el hijo del hombre, más bien. Ma, y sí, a todos los que han llegado algún chivo, ma, ya han, no sé, se han metido el mosh, se han pegado las patadas, se han movido la jupa o simplemente, ma, se tomaron una birrilla ahí escuchando la música de nosotros, a todo el mundo, ma, gracias. Y ahora sí, eso sería y nos vemos en el mosh. Vamos con Ni un paso atrás, que ya es el tema de cierre del disco, y nada más que decir, ¿verdad? Ese es el mensaje, no aflojen, compas, ni un paso atrás, seguimos. Suelo, S.A.